Nuevamente estamos con ustedes en este su programa Diálogo Bíblico. Gracias por su sintonía, bienvenidos y que Dios les bendiga ricamente junto a sus seres amados. Aquí con el pastor Cristian Valdés nos aprestamos a conversar acerca, o a seguir conversando, mejor dicho. Así es. ¿Cómo está, Horacio? Muy bien, gracias a Dios. Estamos en este lindo relato, estas historias poco contadas de personajes secundarios que traen mucha luz, mucha aplicación, muchas lecciones importantes para nuestra vida, ¿ya? Es el caso de Abigail, como lo hemos estado viendo. Bueno, y hay un dicho muy sabio que dice, hable ahora o calle para siempre. Eso fue lo que hizo Abigail. Ella decidió hablar en el momento preciso. ¿Y a quién correspondía? ¿Sabes? Sin embargo, Abigail, antes de hablar, era una muy buena persona que escuchaba. Sí. Claro que con su esposo no tenía mucho que escuchar, ¿eh? Escuchaba puras necedades. Puras necedades. Así que yo creo que ella, mientras su esposo hablaba, ella aprovechaba de meditar en lo que no se debía decir, yo creo. Claro. Pero sin embargo, yo creo que es muy bueno antes de hablar o decir cualquier cosa, escuchar. Ah, de todas maneras. Yo soy el primero que me pongo en la fila ahí para decir. ¿Para escuchar o por decir? Para escuchar. Tengo que escuchar. Yo a veces hablo mucho y es poco lo que escucho. Así que esta es una lección para mí que me enseñó mucho. Bueno, cuál más, cuál menos, yo creo que tenemos que aprender. Así es. Bueno, el caso es que Abigail, cuando se encuentra con David, ella habla y usa las palabras precisas. Y sabe, aquí es interesante porque ella dice lo preciso en el momento preciso y a quién corresponde. A veces decimos mucho y no decimos nada. Y es mejor decir poco y decir mucho. Exactamente. Bueno, en este caso, Abigail se dirigió a David como Señor mío. Esto seguramente a David le recordó que él debía comportarse como es digno de un rey ungido por Dios y no como un líder de una banda de merodeadores. Claro, quizás lo proyecta David a su futuro como rey. Un rey no tiene este comportamiento, un rey no actúa de esta manera. Un rey sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene, cómo debe actuar, porque es un rey. Justamente. Entonces, aquí vemos que Abigail fue capaz de promover la nobleza en David porque no había perdido su propio sentido de estima propia. Por eso, ella podía ver lo mejor de David y también estimularlo a una conducta piadosa. Claro, así es. Interesante aquí en el verso del capítulo de 1 Samuel 25, cuando ella dice, se echa a sus pies en el versículo 24, dice, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Aquí vamos a ver que cuando Abigail va a hablar con David, ella se va a echar la culpa del error de su esposo. Ella no tenía nada que ver. Sin embargo, aquí ella va a interceder por y con eso, yo creo que esa forma de proceder de Abigail fue lo que desarmó completamente a David. David no podía hacer otra cosa. Claro. David habría sido muy difícil que hubiese querido actuar o seguir actuando como pensaba anteriormente después de esta palabra. Después de la actitud de esta mujer, ya David con eso no podía seguir haciendo. No tenía más argumento. No tenía argumentos ya y él no iba a poder actuar. ¿Sabe, Horacio? Yo he conocido gente que, mujeres que han ido a interceder por su esposo en algunos trabajos, en algunas situaciones complejas. O cuando cometen errores también. Claro, y yo he visto mujeres pedir perdón por su esposo de sus errores, le dicen, mire. Y muchas veces esa persona tiene todos los elementos para actuar por todo lo que quizás causó. Claro. Como aquí en el caso Naval que causó, ¿cierto?, ese disgusto sobre David, le faltó el respeto. Ya después que lo había cuidado, lo había prodigado, ¿cierto? A él, a sus pastores, a sus ovejas. Sí. Y sin embargo, ¿cómo le pagó Nabal a David? David tenía todas las herramientas como para poder hacer lo que iba a hacer. Ahora, él podía haberle llamado la atención a Nabal, pero no ir a cortar la cabeza. Y aquí su esposa intercede. Ella se echa la culpa. ella justifica a su esposo. ¿Sabes? Fíjate que eso es un denominador común en la persona que intercede. Correcto. Porque generalmente la persona que intercede se identifica con la persona por la cual está intercediendo. No importa lo que sea. En este caso, claro, ella no estuvo viendo que su esposo era un insensato, un tonto, en fin. Ella lo que sabía es que ella debía salvar su hogar. Claro. Y eso significaba también salvar a Nabal. ¿Sabes qué? Abigail intercede por su esposo, así como Moisés intercedió por David, como Esther, por el pueblo. Como Moisés, claro, intercedió por el pueblo de Israel, ¿sí? Israel, como Esther intercedió por su pueblo también. Sí. Como Daniel intercedió, ¿cierto?, por el cautiverio, que no se prolongara. Daniel pensaba que el cautiverio iba a ser mucho más largo. Sin embargo, él ora y se pone en el lugar, dice, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos hecho esto. Sí. Daniel no tenía culpa de estar ahí prisionero en Babilonia. No tenía la culpa de pobrecito él, ¿cierto? Sin embargo, él asume la culpa de otro para interceder ante su pueblo, ante Dios. Así es, justamente. Bueno, tenemos que decir que Abigail podía haber visto esta amenaza que se cernía sobre Nabal como una forma de deshacerse de su esposo y recuperar la libertad. Claro. Porque no debe haber sido muy cómodo estar casada con un hombre de este tipo. Además, que debemos considerar que en ese tiempo los matrimonios eran arreglados por los padres. Entonces, ella, tengo la impresión de que ella no estaba enamorada de su esposo, lo que sí lo respetaba, y ella había asumido que era la esposa de Nabal, fuera como fuera, pero era, claro, la esposa de Nabal. No tenía muchas opciones. No tenía ninguna opción, claro, porque eso era hasta que la muerte lo separara, no existía, no había la posibilidad de que se pudiera separar. Entonces, la muerte era la única posibilidad de escape que tenía. Yes. Y aquí se le estaba presentando, claro, la oportunidad. Claro, aquí, como tú dices, se le estaba presentando la oportunidad de que se pudiera, claro, desligar de su esposo. Si ella no hubiese actuado, David había dado muerte a Nabal y ella habría dicho, bueno, pero si yo no tuve nada que ver en esto. Claro. Él fue el que dijo, ahí lo mataron y bueno. Entonces, pero ella no actuó de esa manera. Ella trató de salvar su hogar, porque en el hogar de ella estaban involucrados más personas. Claro. Estaban los siervos, que en algún momento podría alguno haber salido herido, no sé. Pero ella salva su hogar y ella intercede por su esposo, que aunque era un necio, era su esposo y ella lo respetaba como tal y estaba dispuesta a cumplir con lo que significaba este voto matrimonial de fidelidad. ¿Sabes qué? Vuelvo al punto de la intercesión. Aquí, ¿sí?, se nos muestra una vislumbre del plan de salvación. Correcto. Tanto Moisés frente a Israel, tanto Esther frente al rey de ese entonces intercediendo por su pueblo, tanto Daniel intercediendo por su pueblo. ¿Sí? Nos muestran también en Abigail la intercesión. Nabal era culpable. Nabal había pecado, había hablado mal de David, lo había injuriado. Lo había ofendido. Merecía quizás desde el punto de vista humano ser muerto por todo lo que David había hecho. Sin embargo, aquí vemos a Abigail en la figura de Cristo. Así es. Interesante, cuando el hombre pecó, dice la Biblia que la paga el pecado es muerte. Adán comió, Eva comió del fruto, ellos merecían morir. Sin embargo, Cristo se pone en medio. Qué importante, qué interesante esta figura, ¿no?, que nosotros podemos ver. Estos actores secundarios nos van mostrando una realidad espiritual. Nos va mostrando un plan de salvación, nos va mostrando algo que está escondido muchas veces, que hay que escarbar un poquito. Sí, justamente. Pero, ¿sabes? Hay una forma que nosotros deberíamos practicar. La Biblia está mencionada, se nos sugiere, y es la oración intercesora. Por supuesto. En ella oramos por personas que son incapaces o no están dispuestos a orar por sí mismos. En favor de esa persona, nosotros debemos orar, debemos pedirle al Señor. Nuestras oraciones dan a Dios la excusa de penetrar profundamente en el territorio de Satanás. Y al orar por otros, nos damos cuenta que la inmensa compasión que Dios tiene por nosotros, podemos también aprender cómo bendecir a aquellos que nos maldicen y orar por los que nos calumnian. Y este fue el caso de Abigail. Así fue. Bueno, y son cosas que debemos aprender, porque no me digas tú que resulta fácil orar por un enemigo, alguien que nos ha hecho daño, alguien que... Por supuesto. ¿Eh? No es fácil. No es fácil. Por eso tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a poder lograrlo. Uh-huh. Realmente Él es el único que puede ayudarnos en ese sentido. Y seguramente Abigail veía a su esposo también como un gran enemigo, en cierta medida. Más de alguna vez tiene que haberse sentido ofendida, vilipendiada, basureada, rebajada por su esposo. Miren, aunque la Biblia no nos dice, claro, no nos habla acerca de eso, pero yo creo que Nabal, siendo como era, debe haber habido oportunidades en que le levantó la mano también a Abigail y seguramente... Claro. La maltrató físicamente, seguramente. Los siervos le dicen, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. O sea, ahí el término de ser perverso sería bueno sería interesante analizarlo, hasta qué punto de perverso era este Nabal, ¿no? Justamente. En el hebreo sería algún momento hacer un estudio profundo de ese versículo para saber cuán malo era este Nabal. Y como tú dices, es muy posible que no solamente la haya tratado mal o despectivamente, sino que más de una mano en algún momento posiblemente la haya levantado. No lo dice la Biblia. Estamos sacando conclusiones. Claro, nadie piense que estamos leyendo de la Biblia que él hizo esto. No, claro, estamos leyendo de acuerdo, exactamente, de acuerdo con lo que nos dice de él, que era un necio. Seguramente teniendo a la esposa que tenía, tampoco la reconocía como tal, claro, como una esposa, como que tenía una joya en casa. Así es que... Y Abigail no era una persona mal parecida, ¿no? Aparte de ser inteligente, era una mujer muy hermosa, dice la Biblia. ¿Ya? Por lo tanto, este hombre debía haberse sentido regocijado. Tenía una esposa muy inteligente, sabia, muy leal a él, y además era una mujer hermosa que él podía, ¿cierto?, destacarse frente a la sociedad de ese tiempo, así, miren la clase de mujer que justamente pero no la reconocía, no hacía eso. Sin embargo, a pesar de todo eso, Abigail mantenía su dignidad como mujer, mantenía su estatus de valerosa delante del Señor. Y sabe, creo que es destacable eso, ¿eh? esa dignidad que ella dio, porque cuando fue ante David, aunque ella dice que se postró ante él y lo trata, claro, de mi señor, actuó con dignidad, ¿eh? Claro, con respeto. Y creo que eso produjo también una reacción en David. David también la trata con respeto a ella, ¿eh? Claro. Y tenemos que ver que ella... se comportó como la señora que era. Así es. Bueno, seguiremos hablando de esta esposa, de esta señora, en los días que restan. La verdad es que el tiempo se nos fue y es interesante esta historia. Muy bien, pues. Y no olvide, hay una intercesión que nosotros podemos hacer ante nuestro Dios. La oración intercesora es importante y debemos recurrir a ella para orar. Por no solamente por nuestros seres amados, sino también por aquellos con quienes hemos tenido o tenemos algún problema. Que el Señor nos ayude en ese sentido. Será hasta mañana. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y que siga gozando de las bendiciones de nuestro Dios junto a sus seres amados.